jueves. Os recomiendo a Febe. Aunque limitadas por las costumbres y las expectativas sociales, muchas mujeres en la iglesia cristiana primitiva se distinguieron mediante vidas de servicio. La Biblia raramente da muchos detalles, pero es claro que las mujeres desarrollaron un papel activo en la misión de la iglesia. Lee Romanos 16, 1 y 2. ¿Qué principio importante podemos obtener de este breve texto? Os recomiendo además a vuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recibidla en el Señor, como es digno de los santos, y ayudadla en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Al escribir a la iglesia en Roma, Pablo les recomienda a una mujer llamada Febe, a quien se refiere como nuestra hermana. Febe pertenecía a la iglesia en Cencrea, un puerto a pocos kilómetros de la ciudad de Corinto. Pablo describe a Febe como diaconisa de la iglesia en Cencrea. Pablo usa a menudo la palabra griega diáconos, que con frecuencia se traduce como siervo y también como diácono. El significado es que Febe era alguien que servía a la iglesia. Pablo sigue diciendo, ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Muchas otras mujeres en el Nuevo Testamento son conocidas por sus buenas obras. Busca los siguientes textos. ¿Qué podemos encontrar en ellos y los que hemos visto acerca de los diversos cargos que las mujeres tuvieron en los primeros días del cristianismo? Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Romanos 16:7-12. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y además creyeron en Cristo antes que yo. Saludad a Trifena y a Trifosa, que trabajan arduamente en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, que tanto ha trabajado en el Señor. Filipenses 4, 2 y 3. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Filemón 2. A la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. No solo desempeñaron cargos importantes detrás del escenario en sostener a la iglesia primitiva. También parece que muchas fueron líderes en las primeras líneas de la obra de compartir las buenas noticias. Sin duda, en la terminación de la obra del Evangelio, en la obra de esparcir el mensaje de los tres ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo, las mujeres seguirán teniendo un lugar importante. Seas hombre o mujer, ¿cuál es la mejor manera en que puedes utilizar tus dones en la obra del ministerio y de la misión?